de este sentimiento. ¿Cuándo vas a hacer este momento? No pude sentirlo más que lento. El tiempo que dispara, el momento que equivale, la risa va contemplando lo que no pude ser. Siempre te digo lo que eres, pero en ese momento tú saltas. Siempre te digo lo que eres, pero en ese momento disparas. Sin más momento puede ser, sin más momento puedo estar. No puedo seguir pensando en ti. Si en este día tú no estás, no puedo entregarte más. Pero no puedo serlo. Si el momento se sale de control, entonces luego dispara. Si el día no te lleva delantera, entonces no saltas. Si esto se sale de control, entonces toma el gatillo y dispara. Si esto se sale de control, entonces toma el gatillo y dispara. Sin más momento puede ser, sin más momento puedo estar. No puedo seguir pensando en ti. Si en este día tú no estás, no puedo entregarte más. Pero no puedo serlo. Si el momento se sale de control, entonces luego dispara. Si el día no te lleva delantera, entonces no saltas. Si esto se sale de control, entonces toma el gatillo y dispara. Si esto se sale de control, entonces toma el gatillo y dispara.